94.3 Río FM. 11 horas y 28 minutos de este domingo 7 de febrero. Estamos en la FM Río, esto es Bermud. Mi nombre es Marvel Bonín. Vamos a estar charlando un rato con el diputado provincial Julián Galdeano, que es titular de la Unión Cívica Radical Santafesina, acerca de la constitución de un frente amplio, un frente de todos, en estas elecciones que vienen de este año, donde se eligen legisladores nacionales, confrontar con el otro frente, que es el frente peronista, trabajar en una bifrontalidad de un lado uno y del otro lado los otros. Es así, diputado, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Diputado, la idea es constituir un frente lo más amplio posible, con todos adentro, para competirle al justicialismo. Bueno, es la idea. La verdad que entendemos que la oposición debe unificarse para tener mayor capacidad de competir en el proceso electoral que viene, y sobre todo entendiendo que se trata de una elección trascendente para lograr un equilibrio de poder en la Argentina, una elección donde va a estar en juego un parlamento, un congreso de la nación con paridad, con equilibrio y no con una mayoría automática de un solo signo político, y eso es lo que de alguna manera entendemos como trascendente de este comicio de senadores nacionales y diputados nacionales de 2021, y en ese sentido corresponde, o es lo más inteligente en términos estratégicos, buscar un proyecto común con quienes tenemos muchas coincidencias en muchos temas estratégicos de la Argentina, pero no necesariamente hemos tenido capacidad de confluir en un solo espacio, y eso es un poco lo que está proponiendo el radicalismo de la provincia de Santa Fe con el aval de las autoridades nacionales de la Unión Cívica Radical. Bueno, a propósito de eso, hubo una reunión hace poquitas horas, ayer, antes de ayer, con el presidente de la Unión Cívica Radical Nacional, el diputado nacional Cornejo, ¿es así? Sí, así es. El presidente del partido es el quien fuera gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Él dio un aval importante de las autoridades del radicalismo nacional a esta línea de pensamiento, a este planteo del radicalismo de la provincia de Santa Fe. La verdad que para nosotros es importante ese acompañamiento. No estamos solos en este planteo, y eso un poco es lo que también nos motiva a seguir insistiendo. Sabemos que hay algunas dificultades, que no es sencillo, hay algunos sectores o representantes del Partido Socialista que tienen alguna mirada distinta respecto a este tema, u otros propios del PRO también, pero bueno, vamos a seguir trabajando, estamos dando los primeros pasos para esto, veremos cómo esto puede transcurrir de acá en adelante. Esta idea de los tres, de juntar los tres tercios, como que la oposición en esta provincia se compone por tres tercios entre el PRO, la Unión Cívica Radical y el socialismo, juntar los tres tercios adentro de una sola fuerza, suena tentadora para mucha gente que no quiere votar peronismo de nuevo, y un poco como que se lamenta de que no se haya podido seguir de alguna manera con el Frente Cívico y Social debido a las divisiones internas que hubo dentro del frente, que bueno, algunas fueron así, entre comillas, insalvables. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Entiendo, aparte de esto, entiendo que usted es uno de los propulsores, junto con otros legisladores radicales, de este movimiento, de un frente común. ¿Cómo van a hacer para limar esas asperezas de un Lichip que ya salió y dijo que no, por ejemplo? Mira, nosotros decimos que hay que trabajar sobre la base de los temas que tenemos en común y no los que nos diferencian. ¿Eso qué significa? Pensamos que la Argentina tiene que recuperar institucionalidad, tiene que haber un modelo de república más equilibrado, tiene que haber controles de los poderes entre sí, tiene que haber libertad de expresión, tiene que haber respeto al federalismo, tiene que haber respeto a la independencia de la justicia, tenemos que tener una agenda común en temas en los que nos podemos poner de acuerdo hacia adelante, o solamente la agenda que busca Cristina de su agenda, de sus causas judiciales y las broncas que tiene con quien con lo mismo de siempre, que son los sectores que en definitiva ella considera que son adversarios de su proyecto político, y ahí entra el campo, entra la justicia, entra los medios de comunicación. Bueno, si tenemos esas coincidencias, bueno, empecemos a intentar ponernos de acuerdo y después vemos qué diferencias tenemos y que si son sustanciales o no. Yo creo que no, que son más para la tribuna que diferencias serias. Y eso vamos a tratar de hacerlo entender a todos nuestros, entre comillas, aliados que el radicalismo viene teniendo hasta hoy, tanto el socialismo como el Juntos por el Cambio. Y eso es una oposición dividida y un peronismo unificado, hace muy difícil ganar la elección. Sí, el proceso es inverso. Lo que estás planteando es el gobierno actual, una oposición dividida y un peronismo unificado, que siempre es unificado porque dan vuelta, pero siempre se terminan unificando. Es la realidad de esta provincia, o sea, el peronismo es gobierno. Exactamente. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, si el propio peronismo hace de, como ellos dicen, la unidad de la diversidad un eje de su discurso y armado político, no lo podemos hacer. ¿Hola? No lo podemos hacer, digo, desde la propia oposición. Sí, claro. Eso es lo que un poco está el radicalismo tratando de instalar. Y sé que, bueno, hay discusiones internas en el socialismo, justo están en medio de un proceso de renovación de autoridades. Estas cosas pueden sonar para la, entre comillas, militancia de un partido un tanto audaces, pero bueno. ¿Sabes lo que pasa, diputado? El esfuerzo de que esto se pueda plasmar. Yo entiendo, diputado, que... Perdón, estoy charlando con el diputado Julián Galdiano, que es presidente de la Unión Cívica Radical, presidente del bloque aparte, de esto que un poco lo venimos planteando desde hace muchísimo tiempo, que es la oferta electoral que termina siendo lo que uno va al cuarto oscuro y vota, elige, no depende de uno, depende justamente de los partidos políticos. Son los partidos políticos los que nos hacen la oferta para que nosotros votemos. Y por ahí, esto de que se ha trasuntado a lo largo de este tiempo, de che, ¿por qué no se unen de una buena vez por todas y nos permiten tener otro aire? Y es un poco lo que le estamos reclamando a las autoridades políticas, que se junten de alguna manera, no sé cómo, y ellos sabrán, porque no solamente está el socialismo, está la Unión Cívica Radical, está el socialismo, está el GEN de Margarita Stolbizer, están los demócratas progresistas, hay varios frentes, está la coalición cívica, que de repente creo que tienen un hilo común. Es decir, o al menos el no ser peronistas lo marca como opositores, y ahí es un punto común. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Aparte, pero fíjate vos, con todos esos partidos tuvimos entendimientos desde el radicalismo, en algún momento más consolidado, sí, correcto, más o menos, pero tanto en el marco del Frente Progresista como en el marco de Juntos por el Cambio, el radicalismo tuvo espacios comunes, alianzas y coaliciones con todas esas fuerzas políticas, muchas de las cuales vienen del tronco de la Unión Cívica Radical, como el caso del GEN que vos mencionabas, sí, el caso propio de la coalición cívica, que sí, obvio, Lilita Carrió, sí, viene, sí, del, sí, radicalismo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos tratar de volver a unir, lo que alguna vez ya estuvo junto, porque no nos olvidemos que Wiener y en ese momento Yanizar conformaron una alianza, sí, con el PDP de Natale, con el PDP de Favario, con el socialismo de Esteves Boedo, y en aquel momento nadie se escandalizó. Sí, entonces, sí, coincido. Se dejaron de lado algunas diferencias ideológicas en algunos temas, pero hubo coincidencias respecto de construir una fuerza democrática, progresista, republicana, que defienda la Constitución Nacional, que es el principio de tener alternancia política en la Argentina y de respetar la ley y tener un proyecto que sea para el futuro de los argentinos, que no mire tanto para atrás. Decididamente vamos camino a construir posibilidades frentistas, o sea, este núcleo de frentes que tenés, y está del otro lado el otro núcleo de frentes grande, que en definitiva el justicialismo es eso. Es un agrupamiento de distintas corrientes, de distintas partes de un partido, que, siempre se levantan bajo una misma bandera, pero que en definitiva es eso, es un gran frente electoral con algunos otros amigos que se le van sumando. Uno por ahí no puede entender cómo puedan poder los personalismos por encima de la idea, porque convengamos que la gran mayoría de estas cosas suceden, y usted lo sabrá por experiencia propia, uno lo tiene de los años que hace periodismo y por ahí de alguna época militancia, los personalismos superan a los movimientos, y ahí es donde se pudre esta idea. Yo digo que esto tiene que ser despejado o despojado de todo tipo de personalismo, y eso hay que tratar de evitarlo, obviamente, y construir ideas y cimientos de una coalición política. Yo veo con preocupación la marcha del gobierno, la improvisación con la que asume muchísimas medidas del día a día, la incertidumbre que genera. Hoy leía una declaración del propio presidente de la Nación que dice: si no resuelven el problema de los precios, voy a tener que intervenir. Como amenazando a los productores, no sé, de agropecuario, o de, en este caso creo que se refiere a la carne, ¿no? Sí, creería que sí. Como si la inflación fuera un problema de los productores. La inflación tiene muchas causas, pero la principal causa tiene que ver con cómo le dan la maquinita para financiar un Estado que hoy no tiene capacidad de generar recursos por otra vía que no sea aumentar los impuestos o emitir moneda. Claro. Y eso genera inflación acá y en la China. El primer grado de ciencia económica, en primer año, en la primera materia, a cualquier estudiante le enseñan eso. El valor de la moneda tiene que ver con la cantidad de circulante, y la emisión genera inflación si no tiene respaldo. Y la Argentina, desgraciadamente, se está quedando sin respaldo hace rato. Y el gobierno que no cree en los planes, el gobierno que cree solamente en el conflicto y en sacar plata fácil de los sectores que hoy las pueden producir, gracias a Dios, es lo mismo que hizo Venezuela, Chávez y Maduro con el petróleo. Acá lo hacen con la soja. Bueno, eso es lo que queremos evitar, y para eso la oposición, vertebrarse, unificarse, buscar denominadores comunes y construir un proyecto político, que es lo que el radicalismo está reclamando hoy. Diputado Galeano, ¿hay que hacer las PASO, sí o no? Yo creo que sí. En las modificaciones de los sistemas electorales o de las reglas de juego electorales son temas muy delicados. Es como los temas de modificar la organización de la justicia, o digamos, en definitiva, es un tema muy, muy sensible, es como una cirugía muy precisa, y eso implica que se tiene que hacer con el mayor de los consensos posibles, consultando previamente a todas las fuerzas políticas. Descreo de las modificaciones de los sistemas electorales en el mismo año de los comicios, ya que ya estamos tarde para hacer cualquier cambio. Pero además, creo que la intención escondida del oficialismo es que vote menos gente, y que la gente, sea por la pandemia, sea porque el voto no es obligatorio, sea porque cambian algunas condiciones, termine siendo una elección de aparatos donde ellos puedan movilizar mayor cantidad de voluntades. Y por otro lado, en la medida que no se busque, no se encuentre una solución a cómo las fuerzas políticas designan a sus candidatos, no hay mejor sistema que la participación ciudadana a través de las PASO. Sacar las PASO sin encontrar una alternativa, como los partidos políticos, como vos bien decías, tienen el monopolio de las candidaturas públicas o políticas, resuelven quiénes son sus candidatos, estaríamos sacando una legislación que tiene críticas, pero dentro de todo es democrática, a cambio de no establecer ningún sistema, y eso sería una callejón sin salida que solamente beneficia a los partidos verticalistas que tienen la viroma en el Instituto Patria, y ahí quieren digitar los candidatos de todo el país. Bueno, básicamente el verticalismo es lo que está dominando justamente el país en este momento, ¿no? El verticalismo y el Instituto Patria. Más allá de esto, entiendo que, bueno, alguna participación tiene que tener la gente para decidir sus candidatos, y la posibilidad es esta. Ahora, se ve muy complicado este panorama. Básicamente creo que hay un gran descreimiento ya. más que descreimiento, yo le diría saturación de la gente con estos temas, con respecto a que hay que cambiar los regímenes electorales cada gobierno nuevo. O sea, cada corriente nueva que sube en la nación, en la provincia, acomoda el régimen electoral conforme le convenga. Se habla de una ley de lemas. Diputado Galdiano, ley de lemas, ¿usted se acuerda lo que fue el desastre que fue esta provincia con la ley de lemas? Claro que sí que me acuerdo, y entiendo que hace rato que los primeros proyectos que surgieron, el propio presidente del Partido Justicialista de la provincia, Ricardo Olivera, había mencionado en su momento que había que buscar una especie de lema. Claro. Para hacer la elección un día, pero a ver, estos son unos vivos bárbaros. Yo digo, con el kirchnerismo hay que dormir con un ojo abierto. Pero independientemente de eso, para ellos buscar un protocolo para una actividad esencial es solamente para las actividades que ellos consideran vitales, los casinos. Sin embargo, las escuelas no se pueden volver a clases presenciales, las elecciones no se pueden hacer, entonces los bancos no pueden funcionar, el ANSES todavía está cerrado, la justicia tiene a cuentagotas algunos procedimientos, otros no. En definitiva, es esencial lo que ellos consideran. Sin embargo, los cajeros de supermercados, los farmacéuticos, los playeros de estaciones de servicio, vienen trabajando desde marzo como si acá no hubiera pandemia. Sin duda. Entonces, cuando uno quiere buscar protocolos y planifica con inteligencia, los protocolos se consiguen como pasa en cualquier lugar del mundo, como lo está haciendo la ciudad de Buenos Aires. Entonces, es una gran mentira que no se pueda volver a clases presenciales, que las elecciones no se pueden hacer, que los bancos no pueden funcionar, que la sede tiene que estar cerrado, que la justicia cuenta gota, etcétera, etcétera, etcétera. Es mentira. Si trabajamos con inteligencia, después tenemos el festejo de Chacarita con 2 millones de personas en la calle, el velorio de Maradona, la fiesta clandestina. Bueno, así estamos. Te pregunto la última. Decididamente estamos volviendo al principio, ¿no? De la charla y el origen de esto, de charlar un rato con usted como presidente de la Unión Cívica Radical, diputado provincial, jefe de bloque. Creo que hay un gran porcentaje de la gente que no es peronista. La gente que no tiene apetencia o simpatía política, ni hablar de la gente que no es militante, ni hablar de la gente que le importa 3 pitos la política, porque convengamos que hay gente que le importa 3 pitos, pero que se va a llegar sí o sí a un día determinado que se va a enfrentar en un cuarto oscuro con la posibilidad de una elección. Y va a tener ahí adentro seguramente una boleta del peronismo y otra boleta u otras, y tenga que decidir si vota para un lado o para otro, y si no es peronista o no lo seduce el peronismo, porque creo que pasa por ahí, es decir, acá no hay una cuestión más allá de la oferta, esto que sabemos que no anda, que no funciona, que es el gobierno nacional, por un lado, y el otro, ¿eso otro se va a poder constituir? ¿Hay alguna esperanza real para empezar a pensar que hay otra opción? Mira, vamos a hacer todo lo posible para hacerlo. Yo creo que sí, estamos trabajando en eso, como te decía, hay que despejar algunas cuestiones, la elección de autoridades que tiene el Partido Socialista, algunas otras cuestiones más de la coyuntura, pero yo soy optimista respecto de que la oposición va a tener chance de conformar un frente político que compita con el frente de todos de una manera competitiva, con volumen, con elecciones paso, si las tiene que haber dentro de la coalición para que todos puedan participar, pero yendo a la elección general, a la final, a disputarla con todo el capital y el activo que la oposición tiene, que en el fondo no solamente le genera volumen para la elección, le da garantías a una coalición de poder gobernar la Argentina con los complejísimos problemas que tiene si llegáramos a ganar la elección de 2023, que no nos pase lo que ya pasó, las dificultades que tuvimos las veces que el peronismo no gobernó, y las dificultades y las contradicciones del peronismo cuando no gobierna son tremendas. Correcto. Porque objetivamente lo vimos en la discusión por la modificación de la fórmula previsional, la actualización. Sí, sí. Bueno, esas cosas son las que queremos evitar. Yo soy optimista respecto de poder conformar un frente político amplio de toda la oposición o de grandes sectores de la oposición, con quienes por otra parte hace tiempo venimos coincidiendo en muchos temas respecto de lo que pasa en la Argentina. Diputado, le agradezco muchísimo este tiempo, el haber podido compartir con nosotros este vermut. Bienvenido a este programa que ya lleva 30 años en el aire. Y bueno, lo vamos a poder tener en cualquier momento. ¿Podrá ser? Sí, por supuesto. La verdad que un gusto compartir algunas reflexiones con ustedes y felicitaciones por este programa que lleva tanto tiempo. Le hago una preguntita más cortita. ¿Hay alguna posibilidad que Coronda sea sede de una reunión con el presidente de la Unión Cívica Radical Nacional, que Cornejo venga a Coronda? Sí, estamos. En principio lo tenemos confirmado. ¿Confirmado? Para el 26 de febrero. ¿26 de febrero? Viernes. Si no surge ningún contratiempo, estaríamos haciendo una reunión provincial de debate, de análisis de sectores del radicalismo, a la cual también participaría Alfredo Cornejo. Y bueno, la verdad que agradecemos muchísimo al intendente de Coronda, a Lorchi Ramírez, a Pancho Ávalo, que han puesto la logística y la ciudad de Coronda a disposición como anfitriones de esta actividad del radicalismo de la provincia con presencia de figuras nacionales. Bien, le agradezco la noticia. Teníamos la versión, ahora tenemos la noticia. 26 de febrero en Coronda, el presidente de la Unión Cívica Radical Nacional y el radicalismo de la provincia en una cumbre en esta ciudad de Coronda. Le agradezco mucho, diputado. Tengo un buen domingo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Charlamos con el diputado provincial Julián Galeano, titular de la Unión Cívica Radical de la provincia de Santa Fe. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.